San Antonio Oeste es una pequeña localidad sobre la costa marítima rionegrina. Algunos la llaman la ciudad gris, porque lamentablemente sufre los efectos nocivos que los residuos tóxicos, compuestos por plomo, zinc, cadmio y otros metales, provocaron en el ambiente y en la salud de sus habitantes desde que la minera geotécnica cerró a principios de la década del 80 y abandonó la ciudad, dejando la escoria distribuida en varios puntos de la localidad. Después de 30 años, la multisectorial contra el plomo logró que el año pasado se inicien las tareas de remediación a cargo de la firma Taim Sociedad Anónima, en el marco de un crédito otorgado por el BID. La empresa trabajó unos meses, supuestamente cumplió el contrato, cobró su parte, levantó todo y se fue. Pero las tareas quedaron a la mitad, y en el caso de un contaminante que se sigue esparciendo como el plomo, es prácticamente lo mismo que no haber hecho nada. Nos lo cuenta Roxana Rocatagliata, integrante de la multisectorial contra el plomo de San Antonio Oeste. Hoy la obra está parada, pero bueno, lo que más nos preocupa es que cuando la empresa se va, se lleva hasta los alambrados. Quedó todo sin cartelería, sin alambres, sin, digamos, Minería de Nación tampoco envió a la jurisdicción provincial ni municipal el estado en el que habían quedado, en el que había quedado la obra. Ni tampoco impuso restricciones sobre lo que no se había hecho, sobre los terrenos que no se habían hecho. Por lo tanto, lo poco que se remedió, se puede seguir contaminando. Nosotros, frente a esto, presentamos un amparo. Históricamente, los organismos estatales negaron y dieron la espalda a la situación. Fue la multisectorial de vecinas y vecinos quienes encararon los primeros estudios que demostraron cómo el plomo afecta a la salud de los y las sanantonienses, sobre todo a los niños y niñas que aspiran los contaminantes junto al polvo en suspensión y al metabolizarlo como si fuera calcio, los fijan a sus huesos. Como el amparo judicial no ha tenido consecuencias, están realizando gestiones ante autoridades provinciales y nacionales. Ayer se reunieron con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesati. Con el vicegobernador nunca nos habíamos reunido, Mira. así que nos acercamos, muy amablemente nos atendió, al menos lo pusimos al tanto del problema y le pedimos que acompañara las gestiones con Nación. Nosotros hace más de 15 días que enviamos una nota a la nueva secretaria de Minería y no nos ha contestado. Así, las vecinas y vecinos están a la espera de la respuesta por parte de Carolina Sánchez, secretaria de Minería de la Nación. Hemos informado desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro.